bien, ahora el cuerpo. Levántalo, levántalo. Tú, baja tu guardia, bájala. Ya, ya, detente, detente. Ya, suéltalo, cálmate. Tranquilo, tranquilo. Basta ya, lo vas a matar. Déjalo, tranquilo. ¿Estás bien, muchacho? Luther Stubbs. ¿Quién me busca? Ah, un admirador. Debí pelear en San Luis hace 3 años. La pelea más sangrienta que he visto. El otro boxeador ni siquiera llegó al hospital. ¿Murió ahí? Sí, pues. Todos tenemos que morir. Dime, cuando asesinas a alguien a sangre fría, ¿qué sientes? No me afecta en absoluto. Ahora vete. No hasta que obtenga lo que quiero. ¿Y qué quieres de mí? Tus instintos asesinos. ¿Qué?